música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. Siempre estremece pensar en las montañas, sea por la altura, por los precipicios, por el viento, por la potencia y por la impotencia que generan. Los cerros, sus habitantes, el estar por ahí, subir y bajar de los cerros, es la trama de este Música sin clasificar que empieza con estos intérpretes. Que fueron los chilenos, los Jaivas, Inti Illimani, Quilapayún y Yapu, los que se calzaron las ropas de poetas como Neruda, que había escrito aquel canto general que incluía alturas del Machu Picchu y que en algún fragmento dice lo siguiente. Entonces, en la escala de la tierra he subido entre la atroz maraña de las selvas perdidas hasta ti, Machu Picchu, alta ciudad de piedras escalares, por fin morada del que lo terrestre no escondió en las dormidas vestiduras. En ti

música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. Y arriba, arriba, en otra geografía, geografía lejanísima del Asia, nos cantan así, en los valles altos, al pie de las montañas de Mongolia. Thank you.

y bramaban también los cerros. Y entonces se ponían de pie más vacas que mugían a su vez y corrían hacia la tropa que ya se había formado en torno a la que dio el primer alarido. Y conforme iban juntándose las vacas, iban juntándose los cóndores. Y una especie de rueda vibrátil y negra cernía su amenaza sobre el ganado. Por último, los cóndores descendían planeando vigorosamente y las vacas corrían de un lado para otro, saltando, dando vueltas, rechazándolos con las astas. Silverio estaba lejos, pero creía percibir el zumbar trepidante de las alas, la ganchuda prestancia del pico y de las garras, la cólera ronca de los graznidos y los resoplidos medrosos y cargados de furia, y el golpe sordo de los saltos potentes y el brillo fugaz de las cornamentas. Era una lucha poderosa, frenética, cuyo final no podía calcularse. Llegaban más y más cóndores, llegaban más y más vacas. Las vacas mugiendo y corriendo, brotadas insospechadamente de las laderas amarillas, de las encañadas rojas, de los montales verdinegros, y los cóndores caídos verdaderamente del cielo, de un cielo intensamente azul, en vuelo raudo. Y he allí que, de entre unos arbustos rodeados por las vacas, se incorporó penosamente un pequeño animal blanco y negro. Era un ternero que había nacido la noche anterior, y viendo mejor la presa, los cóndores redoblaron la furia de sus ataques y las vacas redoblaron el celo de su defensa. Quizá alguna vaca sangraba ya, acaso algún cóndor tenía el pecho herido. Era toda una sucesión impetuosa de aletazos y cornadas, y he allí que la vaca madre se acerca al pequeño y lo lame en medio de la baraúnda y se pone a su lado y lo incita a caminar. Y el frágil ser se esfuerza hasta que logra andar, y madre e hijo avanzan entre la tropa que sigue mugiendo, luchando, desesperándose. Y he allí que hay una quebrada verde y un denso bosque, y que madre e hijo ingresan y se pierden en él, seguidos de unas cuantas vacas. Y he allí por fin que los cóndores, viéndose detenidos por el muro de ramas, comienzan a irse elevando el vuelo lentamente, y el ganado que permaneció fuera de la quebrada se va calmando, otea y toma poco a poco los amarillos senderos. Unos momentos después, los últimos cóndores se pierden en la inmensidad azul, y las vacas quietas descansan al pie de los árboles o ramonean el pasto por aquí y por allá. Un toro mulato, parado sobre una loma, brama profunda y poderosamente, y su bramido llena la tierra, llena los cielos, y es como un llamado a la paz dirigido por la fuerza. Dicen los nativos que los cerros también sangran cuando entregan sus entrañas. Aquí, la poesía y la música, en la voz de dos notables argentinos. Pedazo de mi sangre cae rodando hacia algo al fin. Susurran los algarrobos, la pepita tierna llora su fin. Susurran los algarrobos, la pepita tierna llora su fin. Soledad desierta pugna por meterse en mí, y en los ojos de las santas canta un río de sangre calchaquí. Y en los ojos de las santas canta un río de sangre calchaquí. Sueño con cantar en paz, pero ya no puedo más. Solo pienso en liberar, andar jamás. Solo pienso en liberar, andar jamás. Piedras son del viento, estos muertos son del sol. Famatina y no lo gasta, galopan tormentas en mi corazón. Famatina y no lo gasta, galopan tormentas en mi corazón. Por el río van ojos hacia el tiempo sin saber que se volverá en turquesa sobre el cielo claro del amanecer, que se volverá en turquesa sobre el cielo claro del amanecer. Sueño con cantar en paz, pero ya no puedo más. Solo pienso en liberar, andar jamás. Solo pienso en liberar, andar jamás. Y los creyentes creen que arriba de los cerros está Dios, o están más cerca de Dios cuando suben. The other day, this two men walked. I heard one say this road is rough. Get through. Then the other turned and said, stay your course for just ahead. The place you seek is sure to come to you. Down the road is shelter. When hill is home. So if you ever find yourself out of strength, in need of help, know that hope is just a prayer away. The strength of God is always near, a faithful guide to lead you there. His mission is to show us the way. So bright over the hill is home. Las voces de los cerros pueden ser agudas o graves. El asunto es que se despliegan por la geografía y se hacen canto común. No es la quebrada, no es la puna. Es Tuva, en Mongolia, muy cerca del cielo. Thank you. Y los Montes Cáucaso, románticamente cantados así por Lorena McKennitt y su cabalgata nocturna. Para cerrar, otro de los referentes de la música andina, los Quilapayún, que traen una pintura de los cerros y de los atajos y de los arrieros y de la dura vida en el viento. En Música sin clasificar de hoy escuchamos a los Jaivas haciendo Aconcagua. Después, a nuestro Dino Saluzzi con El Cóndor Pasa. Urna Chahar Tukchi desde Mongolia haciendo Jodod. Y Carlos Di Fulvio con Cerro Salamanca. Después llegaba Jaime Torres con Cuesta de Azul. Y Mercedes Sosa con Víctor Heredia haciendo de Víctor un pedazo de mi sangre. Luego, los Take Six haciendo Over the Hill is Home. Y más tarde, Jatka, haciendo Kemchir desde la República de Tuva, en Mongolia y cerca de China. Lorena McKennitt traía Cabalgando a la noche por los Cáucasos y para el cierre, Quilapayún, de Patricio Mans, Arriba en la cordillera. Idea original, producción y conducción, Darío Burstin. Edición artística, Sergio Hueve. Esto fue Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina.